Las masacres. Pero entonces la sangre fue escondida detrás de las raíces, fue lavada y negada, fue tan lejos. La lluvia del sur la borró de la tierra. Tan lejos fue, el salitre la devoró en la pampa. Fue lavada y negada, fue tan lejos. Y la muerte del pueblo fue como siempre ha sido, como si no muriera nadie, nada, como si fueran piedras los que caen sobre la tierra o agua sobre el agua. Como si no muriera nadie, nada. De norte a sur, a donde trituraron o quemaron los muertos, fue tan lejos. Fueron en las tinieblas sepultados, o en la noche quemados en silencio, acumulados en un pique o escupidos al mar sus huesos. Como si no muriera nadie, nada. Nadie sabe dónde están ahora. No tienen tumba, están dispersos en las raíces de la patria, sus martirizados dedos, sus fusilados corazones, la sonrisa de los chilenos, los valerosos de la pampa, los capitanes del silencio. Fue lavada y negada, fue tan lejos, como si no muriera nadie. Nadie sabe dónde enterraron los asesinos estos cuerpos, pero ellos saldrán de la tierra a cobrar la sangre caída en la resurrección del pueblo. Como si no muriera nadie. En medio de la plaza fue este crimen. No escondió el matorral la sangre pura del pueblo, ni la tragó la arena de la pampa. Nadie escondió este crimen. Este crimen fue en medio de la patria. Ese hombre es de la tierra, ese hombre es del volcán, ese hombre es lo que tú nunca tendrás.